distintos. Dejemos la rutina, vamos prendiendo el fuego, echemos gasolina, bailando al oscurito. Esto se pone rico, me lleva a la locura. Quiero darte un besito, mamá. Es una noche para enamorarse. Yo solo quiero poder conquistarte. Que lo bailemos, pero amarradito. Para cambiar de verde a madurito, madurito. Activas a mi cuerpo como la adrenalina, atrapas mis sentidos, tu boca me domina. Bailando al oscurito, esto se pone rico, me lleva a la locura. Quiero darte un besito. Cosa.